Fina, Choni, Carmen, ¿me podéis contar el trabajo de la mujer en el campo cuando erais jóvenes? Pues recoger almendras, olivas, Garrofas. garrofas, ¿qué más? ¿Qué hacíais en el campo? Aparte de replegar, ¿teníais otras labores? Sí, Ir a a la vendimia, a cortar uva. cortar uvas. A ver. Yo terminaba las fiestas y hasta diciembre no paraba de ganar con una faena u otra. Olivas, almendras, garrofas, todo. Así como ahora están los abanicos para recoger almendras y todo eso, entonces pasaban Para 15 la días o uva, todo, más, olvídate. eso. Y las olivas, hay quien las recoge también con el abanico, las olivas. Si no son oliveras grandotas, que eso no puede cubrir, pero también mucho a mano las olivas. Muy bien.